Banquete, Jorge Guillén. Reclinada y habido sobre un lecho dorado, los troyanos y Eneas se acomodan en magnífica púrpura. A las manos los fámulos dan agua, dan toallas, de los cestos los panes sacarán. Hay 50 doncellas preparando alimentos, y son muchos. A los penates honran, se queman las primicias. 100 mozas y 100 mozos aseguran el continuo servicio. ¿Cuántos platos y vasos? Muchos ojos admiran los muy bellos obsequios, manto y velo de Eneas para Dido. Dido, que por amor ya tan cautiva se siente dentro de un embeleso enhechizada. Terminó la comida. Los criados sobre la mesa ponen colmadas grandes copas de vino. Alegría con estrépito suena por las estancias tan amplias del palacio y las antorchas vencen a la noche. La reina solicita la copa de oro y gemas. Llove, dice sobre el silencio, tú a la hospitalidad siempre tan favorable. Dido vierte en la mesa algunas gotas de vino honrando a Llove, moja los labios, pasa la copa a todos. Cuéntanos, Eneas.